Nací en Río Grande, un padre gaucho me bautizó. Mi familia me crió cuando caminé por el corazón, transitando las blandas turbas con mis primeros pasos, rodeado de guanacos, zorros, caballos desfilando. Olor a tierra mojada, piedras persiéndose en el lago. Mi perro cuidando mis pisadas, el cielo recostado en la belleza del mañana. Una tarde rojiza regalada entre los cerros. En la laguna camé disfrutando con mis abuelos. Ver a mis padres patinando cuando estaba congelado. Caminar por los senderos de castores formados. El agridulce calafate, el sabor de las frutillas, parras y frambuesas. Dormir a luz de velas, la electricidad no era para cualquiera. El viejo puente, dejarlo ofrenda a la difunta correa. El contorno de la isla, la belleza de mi tierra. Soy fueguino y aquí, soy fueguino y acá. Me propongo dejar, propongo continuar las huellas de mis pasos que perdurarán. El tiempo las habrá de borrar, y mis hijos también, y sus nietos también se habrán de quedar, y podrán avanzar luchando por la tierra del Caroquinca. El puñado de personas trabajando duro para el inhóspito suelo. El follaje de la lenga es el caleidoscopio que veo. Isla de tierra, fuego y viento, en la costa del mar argentino, conformando los cuatro elementos. Dedicado mi verbo a su belleza natural, el brillar del invierno en su escarcha, el caminar. Soplidos permanentes provenientes del cuadrante suroeste. Descendiente de aborigen, recorre el recuerdo de los no presentes. Lo que el suelo ganadero dejó en árboles de historia, que nos pertenece tan solo a los lugareños, por haber nacido, por haber crecido y seguir viviendo. Soy fueguino cantando como un hornero, volando como un caiquén. En el fin del mundo me encuentro y propongo la historia continuar, mientras el reflejo de la mañana en el Cabo Domingo me siento a contemplar. Soy fueguino y aquí, soy fueguino y acá. Me propongo dejar, propongo continuar las huellas de mis pasos que perdurarán. Y el tiempo las habrá de borrar, y mis hijos también, y sus nietos también se habrán de quedar, y podrán avanzar luchando por la tierra del Caroquinca. Esta es tu tierra que todo lo da y poco te pide. Tan solo un poco de tiempo y amarla, porque aquí vives. Si aquí pariste tus hijos, joven sangre de nuestro pueblo, cabalgan en altas cumbres entre alaridos del viento. Ellos serán nuestra voz, nuestra fuerza, nuestra estirpe, para que el mundo se entere que tierra del fuego vive. ¡Que tierra del fuego vive! ¡Que tierra del fuego vive! ¡Vive! ¡Vive! ¡Sí, señor!